Buenas noches y bienvenidos a IntiPodcast, el podcast en defensa de los Pokémon oprimidos. Y así, señores, es como se graba un podcast. Muy buenas noches y bienvenidos al IntiPodcast, el programa de los jugones de videojuegos. No hay nada más que jaleo, pelea, puñalar. Esta noche el señor Amuniki no ha podido pasarse a presentar como viene siendo habitual. El programa anterior Robert presentó y se ve que le afectó demasiado a nuestro presentador habitual Amuniki. Está el pobre en una esquina en estado catatónico, está llorando, no sabemos qué le pasa ni cuándo va a poder volver. No puedo dormir, me come el payaso. No puedo dormir, me come el payaso. Así que me ha tocado presentar a mí esta semana. ¿Esto se lo has dicho a tu médico? Esta semana os traemos un podcast, la verdad, que bastante cargadito, como solemos decir, con bastante material, con dos juegos interesantes que luego comentaremos. Pero antes de nada, bueno, vamos a dar paso a nuestros colaboradores que van a participar en este Indie Podcast 16. Y antes quería comentaros una pequeña noticia, el zas en toda la boca, como suele decir a Muniki. Y es que un grupo de hackers que se llaman Derp Trolling ha publicado las cuentas de Tosca Games, de Windows Live y de PlayStation Network. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Son los encargados de hacer los ataques de denegación de servicio a Blizzard cuando lanzaron su última expansión. Y bueno, se ve que han publicado bastantes registros, cuentas de Twitter y logins. Y bueno, lo único que sabemos es que PlayStation acaba de anunciar hace poco que son las mismas cuentas que ya se filtraron en su famoso pirateo. ¡Ah! Vale. Del resto de compañías, pues bueno, de momento no sabemos nada. Así que bueno, vamos a dar paso a nuestros zumbados, empezando por el señor Ruedici. Buenas noches, Ruedici. Sois una perfecta gentuza. Muy buenas noches, te veo fino, Wallace, te veo presentando que vas a hacer que Amuniki coja un trauma mayor que el que cogió con la semana pasada con Robert. ¡Sasca! Y bueno, yo esta pregunta, lo que he estado mirando en foros es que tampoco se han confirmado, no, yo no he visto que se hayan confirmado las cuentas, que realmente tengan acceso a esas cuentas. Me parece que son un número también bastante pequeño en muchos casos. Y no parece que han sacado, como en otras ocasiones, mogollón de cuentas. O sea, parece que ha sido algo, un hecho un poco más puntual. Y eso, falta por verificar realmente que las cuentas estas sean reales, porque en muchas, por lo que se ve, no funcionan. ¡Amor! Para continuar, tenemos a nuestro querido caballero oscuro con su espada de la alfalfa más 5, nuestro querido Ricky Snipe. Un artista del copón, sin duda. Un artista genial, absoluto, tremendo, único en su especie, dígame. Muy buenas, Wallace, no te olvides mi armadura más 3 a la duración al amor, así que son 3 minutos más los que puedo aguantar. Y respecto a la noticia que comentas, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Cada día tenemos más presente que todo lo que vaya por el tema online, cuentas, Facebook, Hotmail y demás historias, pues sabemos que pueden ser propensas a hackeos y demás historias. Lo que siempre nos recomiendan, y yo creo que nadie hacemos, es cada cierto periodo cambiar las contraseñas para así estar un poco más protegido del asunto. Pero como siempre, hackeos van a haber y esperemos que no nos toque a ninguno de nosotros. Madre mía, qué sufrimiento. Continuamos esta vez con nuestro presentador suplente, aunque no se atreva demasiado a hacerlo, nuestro querido Robert Blázquez. Buenas noches, Robert. ¿Tú informas o desinformas? Pues muy buenas, y la verdad es que no, que es mucha presión. Prefiero, si tiene que ser, poquito a poco, que si no duele. Y bueno, conforme a la noticia, la verdad es que cansado de estos ataques de grupos de hackers que nosotros metemos nuestros datos ahí en internet para tener las cosas más fáciles, poder comprar más rápido y tal, y luego en verdad lo que vamos a tener que hacer es no poner nada porque no sabemos cuándo nos van a robar. Y la verdad es que es un asco estos grupos de hackers, no sé por qué lo hacen, si es en plan de robar o en plan de, yo qué sé, de protestar por algo, pero lo que salimos perjudicamos somos siempre los mismos. Palabras sabias. Y por último tenemos a nuestro colaborador Silchar, que aunque no tiene la armadura de más 3 al amor, tiene la de más 6 al asco. Así que Silchar, buenas noches. Pachulo yo. Muy buenas noches, y voy a hacer acopio de esa armadura. Y la verdad que a mí el tema este de los hackeos, pues bueno, es algo que tampoco me pide sorpresa. Pero yo soy más de hackeos a nivel de, digamos, de calle, ¿no? De comprador normal y corriente, y hackeos, entre comillas, como los que ha pasado en Walmart, ¿no? La segunda vez que le pasa esta semana, que les han birlado, entre comillas, PlayStation 4 a unos $90, bueno, hay gente que le ha sacado hasta $50 haciendo un anuncio falso en Amazon, y como Walmart tiene una política que lo que hace es que te tiene que igualar obligatoriamente en la caja el precio mínimo que te puede ofertar a cualquier otro sitio, bueno, pues la gente se ha llevado PlayStation a $90 y Wii U a $60. Lo que se llama hackeo de estar por casa. Pues sí, la verdad que eso, si nos hubiésemos enterado algunos por aquí, yo creo que más de un local hubiese tenido que cerrar. Sobre todo conociéndote a ti, que últimamente estás tú muy, muy aprovechado con las oferticas, ¿eh? A mí que me registren, ¿eh? ¿Pero quién estás, container? Y bueno, ya entrando en materia, en este programa 16 del Indie Podcast, vamos a tratar, entre otras cosas, el Alien Isolation. Tú, my sexta Englishman. Este survival horror que bastante deseado, sobre todo por Amuniki, que lo esperaba como agua de mayo. Vamos a hablar también del FIFA 15, uno de los estandartes de los juegos deportivos. Y bueno, entre las secciones habituales también vamos a hablar de, bueno, una pequeña polémica que está habiendo con Ubisoft y su último lanzamiento, el Assassin's Creed Unity. Sé que esto da bastante miedo. Así que con esto y las secciones habituales pasamos al Consejo de Sabios. Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa la suboficial de vuelo. Los demás miembros de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash y el capitán Dallas, han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de 6 semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley, última superviviente de la Nostromo. Fin del informe. Pues para este consejo de sabios, el señor Ricky Knight nos trae el Alien Isolation, un survival horror espacial con, bueno, en un principio va de alien, pero parece que tampoco vamos a ir matando a alien ahí como cosacos. Así que, Ricky, ¿qué nos dices de este juego? Pues muchas gracias, Wallace McGregor, por esta introducción. Un poquito poniendo a la gente en contexto, Alien Isolation es la vuelta a los orígenes de lo que viene siendo un survival horror, pero en vez de lo que viene siendo un Resident Evil, pues nos lo encontramos en primera persona. Un survival horror puro y duro, como los de antaño, duros, duros, duros. En el papel nos vamos a encontrar, Ricky, con Amanda... Sepárate un pelín del micro. Vale. ¿Comienzo todo, Wallace? No, por donde te he cortado. Sácate el micrófono del culo, ¿sabes? No, y lo que pasa es que me lo pego, ¿sabes?, para hablar más fuerte y que se mueva, y luego cuando me lo alejo no se ve una puta mierda. Bueno, bueno, no pasa nada. Es que si el AMU le pasara el limitador forzado bien pasado, pues no pasaba esta cosa. A mí no me pasa ahí nada. Ahí va, y está grabado. Luego me voy a chivar al AMU, me chivo. Venga, vamos a seguir. Me voy a chivar. Lo he dicho a posta, como lo edita, Esto, perdona un momento, Wallace, ahora que has dicho eso del limitador forzado. No, es una preguntita. ¿Tienes algún problema conmigo o simplemente es que vas a hacer la broma fácil? Bueno, problema un poco, que para editar eres un poco manco, por decirlo así, simplemente. Ah, manco. Así que me llevo editando como no sé cuántos programas, pegando los editajes que hago y ahora soy manco. Madre mía, tío, lo que hay que oír, y encima que venga de ti, ¿eh? O sea, ya te vale. Hombre, ha editado hasta Ruedi, así que pues, muy difícil no tiene que ser esto, así que tú mismo lo sabes. Sí, lo sé. Al igual que sé, por ejemplo, que tu madre es tan gorda que inventó el iPad sentándose encima del iPhone. Así es lo que sé yo. Round one, fight! Empecemos, si no empecemos, porque vamos, la tuya sí que es gorda, ¿eh? Que paso por delante de la tele y me perdí 6 temporadas de Perdido. Bueno, podrá ser gorda, pero al menos no es tan fea como tu madre, porque macho, mira que es fea. Es tan fea tu madre que hasta el certificado de nacimiento que tiene es una carta de disculpa de la Casa de Condores. Así de fea es tu madre, chaval. Yo creo ya que te estás pasando, ¿eh? Que vamos, tampoco me quería meter demasiado con tu madre, que vamos, que su grupo sanguíneo es nocilla, la desgracia. Bueno, vale. Dejémoslo ahí. Ni madres, ni feas, ni gordas, ni hostias. No sé por qué nos estamos peleando, si la culpa no es nuestra. La culpa es del Silchar, como siempre. Bueno, si el Silchar ahí donde lo ves va de santo y de mega coleccionista de consolas y todo eso, y me acuerdo que le pedí una drinka y el desgraciado me mandó en una caja de zapatos un ladrillo con una cucaracha, el muy cabrón. Y me cobró y vamos, que no me devuelve el dinero aún. Y luego dicen nosotros los catalanes, madre mía, si es más catalán que yo, la madre que lo parió. Pero bueno, eso no se puede ni comparar con lo pesado que es. O sea, pero pesado. Tú no sabes lo que he tenido yo. Bueno, el FIFA supongo que te habrá comido la cabeza escucharlo ahí durante, no sé, media hora por lo menos que está grabando el tío. Bueno, si te soy sincero, la verdad es que no lo he escuchado. He puesto al mono que tengo de repuesto y le he dicho tú al FIFA. Porque es que pasaba de oírlo. Era eso, pegarme un tiro en la boca. Y he optado por el mono. Bueno, si será igual que cuando se pone a jugar al Battlefield con nosotros. Que aparte pesado, es que el hijo puta es malo, ¿eh? Por Dios, o sea, pero yo no sé, claro, tenemos que contar tus muertes, mis muertes que ya hacemos, más las suyas, porque claro, cada vez que lo matan nos quitan uno, yo no sé cómo decirle que no juegue con nosotros. A ver, es que ya me da pena, como cada vez que se monta en el helicóptero al menos se pone a reparar que es lo único que sabe hacer, pues yo que sé, me da pena decirle que no juegue. No, bueno, pues ya sabemos que las próximas veces solo ingeniero y soplete en mano, y ya nos encargamos de matar, porque por favor, mira que hay gente mala, ¿eh? Pero es que él se lleva la palma, pobre Dico. Bueno, yo creo que lo mejor va a ser tomarnos una pirra y dejar esto aparte. Vale, lo veo. Venga, la primera invito yo. En el juego encarnaremos a Amanda Ripley, que es la hija de Ripley de las 4 películas que todo el mundo conoce. En el cual nos embarcaremos en una oda espacial, desembarcaremos en lo que viene siendo la Sebastopol, es una, digamos, una estructura espacial bastante inmensa, y a partir de ahí se desarrolla lo que viene siendo la trama, una trama que, como muchos conoceréis, pues nos vamos a tener que enfrentar contra humanos, sintéticos, y como no viene siendo a esa pedazo de máquina de matar, que es un killer total, que es el alien. A partir de ahí, pues la trama es un survival puro y duro en el cual tenemos que ir solventando cada paso que nos demos. Sabemos que vamos a ir siempre contra reloj, porque cada vez que vamos a intentar hacer algo, sabemos que va a ser en su contra, en contra nuestra, vamos, que vamos a activar algo para escapar y efectivamente no vamos a escapar. Y ese, digamos, que es el gran handicap que nos encontramos con este juego. Un juego que es bastante largo y que hace que el componente survival horror o ese miedo que vamos teniendo pues vaya desapareciendo un poco con el tiempo. Ya empezando a lo que viene siendo un poco lo que los gráficos, yo me lo he jugado en la versión de 360 y nada más empezar, pues qué bien, nos encontramos con un parche de 900 megas, obligatorio para jugarlo en condiciones, más lo que viene un disco de instalación de otros 2-3 gigas, por lo tanto ya el juego nos ocupa unos 4-5 gigas en el disco duro, y gráficamente yo no me encontré con los problemas que comentaban en un principio, que decían que si el juego pasaba a una tasa de 0 frame por segundo. Yo he visto vídeos por ahí que iba un poco a tirones o que directamente ni era injugable. A mí me pasó una vez en el juego, que era justamente con el alien pegado, pues el juego me iba a menos 10. Pero de resto me lo he encontrado un juego bastante bien. Me comenta Sir Char que en PS4 va un poco a tirones. Pero que vamos, que a mí por lo menos en 360, pues sí, a lo mejor te da la sensación de que podía ir un pelín más fluido, pero una vez te adaptas a lo que es la velocidad esa del juego, pues va bastante bien, no te hace ninguna ralentización ni nada rara, y la verdad es que el juego se comporta, bajo mi punto de vista, bastante bien. No, quería comentar eso, que lo que dice Ricky, a mí por ejemplo en la versión PS4 funciona el juego bastante bien, en líneas generales, pero lo que son en los vídeos, sobre todo me chocó que en una PlayStation 4, en el primer vídeo que te sale, que es el minuto 1 de juego, la sincronización labial no sea tal, y que te pegue tirones el juego, pero unos tirones, como dice Rick Snyder, se te quedaba mejor en 10 frames, 8 frames, no llega a ser cero, pero sí que es chocante que eso, que pegue una tasa de frames tan baja en el primer vídeo del juego. Al menos lo que yo he visto, ¿eh? Luego después sí que hay otros ciertos vídeos que te salen en el juego, no se nota tanto, pero la carga debe ser demasiado grande porque hay un momento que se ralentiza y es pues casi injugable. Oye, te digo que eso me pasó a mí solamente en, si te diría que fue el capítulo 3 o 4, no fue mucho más allá, ¿sabes? No, fue casi al comienzo del juego, porque si no me equivoco eran 18 capítulos, si no recuerdo mal lo que es la historia. Y me pasó una vez puntual, del resto del juego ni me ralentizaba, ni cuando tenía a lo mejor en pantalla 7 o 8 sintéticos a los que matar, ni con el alien, ni nada en ese aspecto. Por eso te digo que al menos en la versión de 360, lo que yo me lo esperaba bastante peor, la verdad. Me voy a ser sincero, por lo que había leído y había visto, me esperaba que el juego era, había partes que fueran injugables, pero no, en ese caso, pues no sé si yo es que tuve suerte o otra gente que lo juegue se encuentra con más bugs, pero la verdad es que a mí solamente me pasó eso. Y de resto ya os comento, el juego para mí luce bastante bien en 360, cumple con lo que tiene que cumplir, que es unos escenarios bastante tétricos, manchados de sangre, en el cual nos vamos a encontrar pues absolutamente toda la fauna de Alien, tanto los Alien como los bichitos chiquititos, los chupacabras, eso. Abrazacaras. O los abrazacaras. Y la verdad que en ese sentido súper súper currado lo que es la atmósfera del juego, y sobre todo algunos escenarios, es que no quiero entrar en detalles, que son agobiantes, ¿no? Lo siguiente, es que te cagas en la madre de los programadores porque te pones la piel de gallina, te puedes meter en cualquier zona de ventilación, cualquier sitio que tú veas para ocultarte, o sea, en ese sentido, muy bien currado lo que es la parte gráfica y de atmósfera del juego. Como os comentaba al principio, estamos en un shooter en primera persona, por lo tanto, tienes la ventaja y la desventaja que tiene estos juegos. O sea, ves lo que tienes de frente, pero lo que tienes detrás no lo ves. Aparte, nos encontramos con este aparatito, el detector de movimientos, que es sencillamente sublime. Es lo que debería haber puesto el Alien Colonial Marine, pero preparado a lo brutal. Siempre que te vas a encontrar pues con los ruidos, el alien puede estar por arriba, por abajo, en zona de ventilación, te puede atacar de cualquier manera. Y es una gozada el estar tú moviéndote a 4 pasos por segundo, porque vas a ir a esa velocidad al principio del juego, del acojonado que anda. Y ver que el alien te puede estar atacando, pues vete tú a saber por dónde, te baja de cualquier lado, ves unas gotitas cayendo de un conducto de ventilación y ya sabes que el cabrón te está preparando una trampa ahí. Y esa ambientación que tiene es absolutamente espectacular. Y por no hablar del sonido, que es que el sonido se lleva la palma. Por una vez, lo comento en un juego que siempre se me olvida y Sir Char siempre me lo pregunta, en el juego es espectacular. Vamos, que es una gozada, te mete acojonado, no, lo siguiente, golpes por todos lados, la música súper bien implementada, de verdad que solamente escuchando la música ya te vas a cagar de miedo. Pero Ricky, el sistema este de sonido que dices, tú sé que tienes unos buenos cascos, ¿también tienes idea de si funciona bien con sistemas 7.1 o 9.1 o otro tipo de sistemas? Hombre, yo te comento que yo lo jugué con un 2.1 y la verdad es que siempre estaba en tensión, tío, que en cualquier momento te iban a atacar algo, un sintético que lo tenías en el suelo pues te puede agarrar la pierna y te dice ¿dónde va usted? Si pegas un brinco que te cagas, por detrás oyes golpes, cosas que se caen, siempre estás girando la cabeza para ver qué coño ha pasado detrás tuyo. La verdad es que eso ya es una gozada, ya sé que el juego te meta más en lo que es la atmósfera jugable. Ya yéndonos un poco a la parte, digamos, que es más de shooter, nos encontramos juegos con diferentes armas, lanzallamas, escopetas, tenemos una porra eléctrica, podemos fabricar diferentes objetos con lo que vayamos encontrando, desde medicinas para nosotros, bombas incendiarias, molotov, sensores de sonido, todo ello apto para cada situación que nos queramos afrontar como nos dé la gana. Os pongo un ejemplo claro, un humanoide de estos, un sintético, puedes enfrentarte a él con la porra, a escopetazo, lo cual te va a costar bastante matarlo, con el lanzallamas, o si ves que no tienes muchas balas, puedes intentar con sensor de movimiento alejarlo, al igual que con el alien. Con el alien, por mucho golpe que le demos, salvo con el lanzallamas, digamos que lo ralentizamos un poco, pero nunca lo vamos a derrotar. Es un enemigo, digamos que lo que venía siendo el Nemesis de Resident Evil 3, que era, vamos, invencible, pues esto nos pasa con el alien. Básicamente tenemos que huir en todas las circunstancias de él. Ya os digo que os podéis encontrar con mil situaciones con el alien, que nos metamos debajo de una mesa, nos pille, estemos escondidos dentro de una taquilla, salga de la habitación, vuelvo otra vez a entrar con la misma rápida, no puedes salir, tienes que estar seguro de lo que hace. Y es lo que le da la gracia al juego. Incluso a mí me he metido yo en conductos de ventilación, el cabrón verme entrar y de repente oír golpes detrás de mí y el hijo puta ir detrás de mí reptando por la sala de ventilación, cogerme y reventarme allí mismo, que es alucinante. No estás seguro, la sensación que te da es que no estás seguro en cualquier parte, y eso hace que sea perfecto, porque es que el alien de la que te pilla te mata, por lo tanto ahí es la gran dificultad del juego. La inteligencia artificial en el alien, por lo que dices, es sublime, pero los demás enemigos y tal... Pues sigue un poco el mismo patrón. Es verdad que a lo mejor te ves a los personajes pues un poco más... No sé si decirlo, un poco más torpe. Para poder tú acabar con ellos, pues te dan más facilidades. A lo mejor los humanos son los más fáciles. Coges tu pistola, tiro en la cabeza y se acabó. Los sintéticos ya cuestan bastante más. Digo yo que con golpes muchas veces no te los cargas, porque vas a atacar, te paran el golpe y es más, ellos te dan y te quitan vida. Por lo tanto vas en contrarreloj con eso, vamos. Los combates cuerpo a cuerpo con sintéticos son imposibles. Y si los puedes a lo mejor despistar de esa manera, o te metes en un conducto de ventilación y se te quedan esperando, como diciendo, sal de ahí, no sale y se dan media vuelta. Digamos que en ese sentido el juego te facilita las cosas contra los enemigos, vaya, con esos enemigos humanos y sintéticos, para que no te sientas agobiado con que te pueden perseguir mientras el alien está por otro lado, porque es que esa es otra, te puedes encontrar humano, sintético y alien ahí de por medio, que es que se puede liar parda. Incluso puedes en ciertas zonas que sabes que está el alien por ahí, hacer ruido, que venga el alien, se carga a los humanos, tú te escondes, se vuelve a ir el alien y para ti te ha salido la jugada perfecta, vamos, que no hay problema en ese sentido. Mira, otro punto a comentar de la dificultad es el sistema de guardado. Si bien el Evil Within te hacía save cada 4 o 5 minutos, aparte de tener un guardado general, aquí directamente nos vamos a encontrar con una serie de terminales en las cuales están distribuidas por el juego y tenemos que grabarlo. Música bendita cuando la escuchas y putada cuando vas a grabar. ¿Putada en qué sentido? Porque digamos que tú pones una pequeña cinta y oyes tres pitidos, hasta que no se oye el tercer pitido no te sale la opción de grabar. ¿Qué implica eso? Que como tengas el alien cerca, te va a coger, te va a matar en una zona que tengas un poco complicada, que te ha costado llegar, que intentas grabar a toda costa porque sabes que está cerca, y para no repetir 20 o 30 minutos de juego, pues digamos que tienes ese pequeño hándicap, que no es llegar y grabas sobre la marcha, no, es que llega, intentas grabar y te tarda 3 segundos en grabarte el juego. Por lo tanto, también estás más expuesto otra vez a que te maten y que tengas que reiniciar. Pues ya te digo yo que entre 15 y 20 minutos tranquilamente en alguna zona. Y si es que no lo has intentado otras veces y te han matado por el camino. Por lo tanto, eso es la parte más difícil y ruda de este juego. Y ya yéndonos un poco, digamos, a lo que viene siendo el peor punto del juego, o digamos el lastre, es la famosa duración de ese título. Dura entre 15 y 20 horas, y el problema no es que dura 15 o 20 horas o que se haga repetitivo, que a mí por lo menos no me lo pareció en ese caso. El problema es que pierde la atmósfera que te crea. Durante las 8 o 10 primeras horas estás siempre acojonado, que no te pille el alien, que intentes escapar, que mil maneras de que no te pillen, te maten, te follen por todos lados, hablando mal y pronto. Y eso con el tiempo, pues te das cuenta que te da un poco igual. Si te matan, pues reinicia la zona y ya está. Y pierde ese componente de digamos, estar siempre agachado, ir caminando, que a lo mejor pasar dos habitaciones, que a mí me pasó al principio del juego, tardaba 20 minutos de la cojonada que estaba, no quería que me pillaran, pues tardé 20 minutos en pasar dos dichosas salas. Ya cuando llevaba ya 14 horas, pues sinceramente me daba un poco igual y perdía ese factor miedo. Que sí, que estaba el alien y te pillaba y te mataba y te asustaba, bien. Pero perdía ese factor de sorpresa, o llámalo como quieras, de atmósfera, y hace que ahí decaiga. Por alargar el juego y hacer un juego bastante largo, pues ese factor lo pierde. Y es una pena, porque en general es el juego que todo fan de Alien quiere jugar, por cómo está creado, la atmósfera que tiene, las documentaciones que tiene, la información que te dan en cada ordenador que tú entras, que es una gozada ver cómo está pasando todo, los audios que te vas encontrando. Hay un pequeño cameo a mitad del juego a los fans de Alien que les va a encantar, seguro que les va a gustar. El doblaje es magnífico, jugablemente yo creo que retorna a los orígenes del survival puro y duro, y es una pena que por ese querer alargar el juego, pues la sensación que te queda al final es un poco agridulce en ese sentido, que pierdes ese factor miedo y te da la sensación de que, hostia, si me hubiera durado 10-12 horas, perfecto, no me hubiera importado. Quítame la mitad del juego, que no me importa, pero la sensación que me hubiera dejado hubiera sido de juegazo. ¿Con esto qué quiero decir, que es un mal juego? No, te lo contaré, es un juego que a todo fan de Alien le va a encantar, que va a disfrutar, que quiere pasar miedo. Yo creo que ahora mismo, digamos que es el Dead Space de última generación, al menos entre 60, y un buen punto de partido para la nueva generación de consolas. O sea que es un juego a muy tener en cuenta si lo que queremos es pasar miedo del bueno. Pero que se queda un pelín por debajo de la excelencia, pues por eso, por la duración. Ricky, ¿podrías profundizar un poco más en la parte de, digamos, darle al coco en este juego? Porque como todo survival horror, supongo que te obligarán a pensar y a encontrar soluciones a ciertos problemas. Hombre, las soluciones a los problemas los encontramos, digamos, con código o con encontrar diferentes tarjetas en el escenario. Es decir, vas a abrir algo, te pide una tarjeta, y hay veces que yo he encontrado cosas de casualidad sin quererla. Y los puzzles, pues, en muchos casos son códigos que tenemos que encontrar en diferentes ordenadores que pueden estar cerca o pueden estar en habitaciones adyacentes para poder seguir. O otros códigos que los utilizamos con un sintetizador de códigos, creo que lo llama el juego, en el cual, pues, tienes diferentes formas de hacerlo. Una es mediante una sincronización, o sea, te sale un cuadradito en medio que va de un lado hacia el otro y tienes que pararlo en la zona que te marca, la franja que te marca, la línea. Y otros que te ponen un código entero que son a lo mejor tres símbolos diferentes, entonces tú tienes que desentrañar qué código es cada uno. Eso va siempre con tiempo, por lo tanto te tienes que dar un poco de prisa, ser un poco avispado y darte cuenta de eso para que no estate una alarma y te puedan pillar los enemigos. Son sencillos, la verdad, y se repiten un poco, pero le dan un poquito de gracia y de agobio al decir, hostia, tengo que encontrar una tarjeta, tengo que mejorar mi soplete para abrir algunas puertas y demás historias, que le dan un poquito más de gracia y de tensión a determinados momentos, sabiendo que tienes por ahí al alien pululando por la zona. Bueno, la verdad es que la versión de PS4, a nivel gráfico, se ve bastante bien. Pero bueno, se nota que es un juego de, pues eso, de generación anterior. Todavía no hemos pegado el salto ese cualitativo, digamos, que sería, pues eso, gráficos next gen. Pero sí que es cierto que se ve muy bien. Los efectos de luces son bastante buenos, los rostros faciales son bastante buenos. Y lo mejor del juego es que es exactamente igual que la película. O sea, todo el arte y demás es exactamente igual que si estuviera jugando a la película. Por esa parte tengo que decir que estoy muy contento, pero el pequeño contrapunto es que los pequeños parones que hay, sobre todo en los vídeos. Pero el juego está muy conseguido. Y pues, si es en los vídeos, Charlie, digamos que te puede quemar un poco, pero no te perjudica a la hora de jugar. Efectivamente, sí. Es simplemente eso. Es que, peor, bueno, lo que me pasó a mí, que en pleno juego tengo una caída de dejarme el juego a 2 frames o 3 frames por segundo, que el vídeo me vaya un poco más lento. La verdad que no hay punto de comparación entre una y otra. Claro, claro, es simplemente eso, que el primer minuto, cuando vi que el primer vídeo, pues eso, me empezaba a pegar tirones y dije, hostia. Luego en el juego sí que no he notado absolutamente nada, pero en los vídeos, en todos, debe ser por el tipo de programación o algo, o porque abusa demasiado de los efectos de luces, pero ahí sí que pega tirones, pero durante el juego nada, durante el juego perfecto. Bueno, y los precios para este título, en versión de nueva generación, rondará los 60-70 euros habituales de estos juegos. Y sorprendentemente, para la generación anterior, 360 y Play 3, lo podéis encontrar por un módico precio de 45 euros, que yo creo que está bastante bien. De segunda mano, a lo mejor lo podréis encontrar por 30-35, por lo que desde aquí, al menos desde mi persona, os recomiendo aquí, si sois amante, primero de Alien, que estéis tardando en comprar el juego, de los survival horror, estáis tardando en comprar el juego, y un poco que estáis cansado de tanto shooter en el que eres invencible y demás movidas, pues también os lo recomiendo. De verdad, darle una oportunidad a este juego, meteos en el papel, o sea, jugarlo a oscuras, con un buen equipo de sonido, unos cascos, o si es un estéreo da igual, subirlo bastante, disfrutarlo, y disfrutar de este juego que para mí ha sido una gran sorpresa. Hay gente que en la prensa que lo ha criticado bastante y que no le ha gustado. A mí personalmente ha sido todo lo contrario, un juego que me ha ido ganando, a pesar de lo que he comentado, que se hace un poco largo y pierde ese componente de miedo. pero que no os lo penséis, ¿sabes? Si os atrae alguna de esas tres cosillas, pillaoslo porque no vais a salir decepcionado a este título. Pues muchas gracias, Ricky, por este detallado análisis del Alien Isolation, que vamos, parece que nos vamos a tener que hacer todos con él, por lo visto. Y nosotros ahora pasamos a la que juegas. En esta que juega vamos a hacer un poco de pitonisas, como nos suele gustar. Y vamos a decir qué juegos tenemos ahí en la recámara o reservados para estas navidades. Bueno, vamos a empezar. Así que, Rodizzi, ¿qué juego estás deseando jugar? Así trabajan los grandes timadores profesionales. Pues ahí me has pillado, porque creo que estas navidades no voy a jugar a nada, me lo voy a pasar jodido. Pero si tuviera tiempo, me gustaría pillarme el Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS. ¡It's me, Mario! Ricky Snipe. Es como el feo de los Calatrava, pero en guapo. Pues yo, si pudiera elegir, elegiría el Far Cry 4 porque me encantó el 3. Y en breve va a caer, o espero que caiga en breve, el Dragon Age Inquisition. Así que cualquiera de esos dos títulos son perfectos para darle horas y horas hasta que lleguen los Reyes Magos con más material para guardar. No, de friki nada. Él es un sabio. Robert, estas navidades, aparte del Borderlands, ¿a qué vas a jugar? Me cuesta tomar en serio las cosas que dices porque sé lo que te has metido en la boca. Pues aparte del Borderlands, me gustaría como Ricky darle al Far Cry 4, porque el 3 estaba guapo y el 4 en cooperativo puede estar muy muy chulo y le tengo bastante ganas. ¡Hostia, cojonudo! Y por último, Sir-chan. ¿Hay alguna novia para mí por ahí? Pues bueno, yo esta Navidad espero jugar a todo aquello que no me ha dado tiempo hasta ahora. Ahora estoy jugando a GTA V, espero quitármelo antes de Navidad, si puede ser. Y en Navidad, pues bueno, quiero pasarme la saga de Batman. Pues estoy con el City ahora, edición GOTY. Que me quiero pasar también el Origins, que lo pillé hace poquito a 3,49 en Humble Store. Vamos, un precio increíble para ese juego. Y quiero jugar también a la saga Mass Effect y a la saga Dead Rising. Por desgracia, hoy en día el mundo de los videojuegos es todo sagas, continuaciones y continuaciones y continuación. Sí, cosas ligeras, ¿no? Más o menos. Sí, cosas facilitas, sí. Afirmativo. Debes vacunarte, ¿de acuerdo? Pues esto ha sido lo que van a jugar nuestros zumbados en Navidad. Yo, por mi parte, si no pasa nada, me gustaría probar el Metal Gear Solid 5 en la versión de PC, a ver qué tal luce. Y como han dicho algunos ya de mis compañeros, posiblemente el Dragon Age Inquisition, a ver si cumple con lo que prometieron de volver a la saga a una parte más rolera, no como hicieron en el 2, que aquello fue un poco más efe. Y dejando la que juega, volvemos a retomar el consejo de sabios, esta vez con el FIFA 15. Ahora será nuestro compañero Silchal que nos va a describir este simulador deportivo de fútbol, uno de los estandartes del deporte rey español. Así que, Silchal, ¿qué nos presenta este FIFA 15? Bueno, pues en este FIFA 15 no voy a entrar mucho tampoco en materia, ni voy a empezar a comentar todos los aspectos que tiene este juego, simplemente voy a hacer un pequeño resumen, ya que esta nueva entrega de FIFA se presenta como un producto, digamos, demasiado continuista. No podemos decir que sea un juego que haya entrado en una regresión clara, como hizo Pro Evolution Soccer en su tiempo, pero sí que es cierto que es un juego que de la versión del año pasado a esta, de 2015, no ha tenido exactamente la evolución deseada. A nivel técnico, podemos decir que tanto como jugable como a nivel gráfico, pues bueno, adolece de un pequeño estancamiento. No, ya digo, no ha entrado en regresión el juego, ni muchísimo menos. La franquicia sigue pues teniendo un vigor y una entereza que hoy en día es incontestable por parte de sus, iba a decir, de sus antagonistas o de sus competidores, pero solo hay uno, que será Pro Evolution Soccer, que ha mejorado bastante este año. Pero tenemos que decir que, por ejemplo, el motor, el nuevo Impact Engine, está muy bien este año. El tema de, por ejemplo, cuando te agarran de la camiseta y demás, está muy bien recreado, pero en contra tiene un par de cositas, y es que en el tema de las colisiones, en ciertos momentos son demasiado exageradas. Hay golpes demasiado grandes, nuestro jugador puede dar una voltereta en el aire o dar dos. Yo llegaba a ver dos volteretas en el aire. No hace las cosas raras que hacía el año pasado, el anterior, que el jugador, por ejemplo, salía dando vueltas por el suelo, estilo tortuga ninja. Pero sí que es cierto que hace algunas cosas, más bien ya digo, raritas. Aunque a nivel general ya digo que está bastante bien, ¿eh? Está mucho, mucho mejor que del año pasado. Pero ya veremos si... Ahora al final ya veremos si su compra de este año, esos 70 pavos, si realmente merece la pena o no. En cuanto a los modos de juego, también hay que decir que es que son muy parecidos a los del año pasado y se parece que son prácticamente idénticos. Tenemos el modo rey, que digamos que sería el modo temporadas cara a cara, que es en el que tú, con tu equipo, el que tú quieras, juegas una especie de liga, empezando desde la división 10 hasta llegar a la división 1 y poder hacerte con el título, ese es su objetivo. Entonces tú te puedes elegir el equipo que quieras del mundo. Estos equipos que se pueden elegir, ya digo, pueden ser el Madrid, el Barça, el Bayern, el Chelsea, el que tú quieras. Entonces, prima mucho lo que viene siendo la técnica y la táctica, sobre todo de los equipos, y cómo se adecúan estos a la manera que tú tienes de jugar. Si, por ejemplo, juegas un fútbol más de contraataque, te cogerás el Madrid. Si juegas un fútbol, digamos, más físico y menos técnico, te puedes coger al Chelsea. Si eres más técnico, pues el Barça, el Bayern. Hablo siempre de equipos grandes, pero te puedes coger incluso selecciones. O sea, no hay ningún tipo de problema. El problema viene cuando en el modo este, temporada cara a cara, online, te das cuenta de que, al menos en mi caso, yo la verdad que ahora mismo estoy en División 3, me parece, y yo todos los partidos los he jugado con el Barça. ¿Por qué? Soy de Real Madrid. Y lo digo, soy cerrado de Real Madrid. Tampoco que sea muy forofo, pero yo soy muy madridista. Chaquetero de mierda. Y no, chaquetero sería si jugara con el Barça ahora. Ahora te explicaré por qué. Entonces yo siempre juego con el Barça porque es un estilo diferente dentro de FIFA, ya que todo el mundo se coge el Real Madrid. Yo tengo un bagaje ahora mismo de unos 60 partidos más o menos, y quitando 4 o 5 partidos que he jugado contra el Chelsea y otros 3 o 4 contra el Bayern de Múnich, creo que el resto ha sido el Real Madrid. Entonces, llegado un momento, he visto que al llegar a División 4 es casi imposible jugar contra el Real Madrid, a no ser que tengas tú también el mismo equipo, porque es que está muy sobrepotenciado, hay un desbalanceo enorme. Los jugadores del Real Madrid son verdaderas flechas, pero es que aparte son muy fuertes. Entonces no puedes hacer nada contra ellos, ya que son más rápidos y más fuertes que tú. Tus jugadores es que rebotan, sea el equipo que sea, a excepción del Real Madrid. Entonces, este modo, la verdad que debería decir que está un poco descafeinado este año, porque no puedes imponer tu estilo jugando con otro equipo, sino que al final, si quieres jugar en divisiones altas, tienes que cogerte el Real Madrid sí o sí, comprobado. Una vez que me he cogido el Real Madrid ya, pues el balance de victorias-derrotas es, un 20% de derrotas, un 15% de empates y el resto son victorias con el Real Madrid. Con el Barça en divisiones altas ya es complicado. Charly, perdona, entonces, lejos de equilibrar este factor que lleva pasando los últimos 2-3 años, yo diría incluso más, no lo han arreglado para nada, porque por lo que describes básicamente juegan a lo de me voy por banda hasta la línea de fondo, centro, segundo palo, gol, o cuando le cierras mucho eso, trabuco desde en medio. Es peor que eso. Te contesto la primera, no es que no lo hayan arreglado, es que ha empeorado bastante, ha empeorado significativamente. Si quieres jugar al modo temporada uno contra uno online, cógete al Real Madrid, no te lo pienses. Real Madrid o incluso Chelsea. El Chelsea también es bastante fuerte. El problema es que eso de centro, segundo palo y gol ya se utilizaba estos años, que también puedes utilizarlo, pero es que ahora no hace falta, Rudy. Ahora directamente Cristiano Ronaldo se puede llevar por delante a cualquier jugador del juego. O sea, los jugadores salen rebotados. Como lo estoy contando, salen rebotados. Es una verdadera barbaridad. Yo cuando he jugado con el Barça, mucho toque, pim, pam, pum, tiki-taka, he llegado a tener que poner 5 mediocampistas y un delantero para intentar frenar este ataque. Es imposible. Ya os lo digo, que si el juego detecta, que esto te lo comentaré también, si el juego detecta que tienes muchas victorias y que eres un jugador medianamente bueno, yo no es que sea nadie tampoco jugando al FIFA, pero la verdad que llevo jugando muchos años y no soy manco. Entonces, cuando llevas muchas victorias, este desbalanceo se multiplica ya exponencialmente hasta un nivel increíble. Entonces, lo que tienes que hacer con el Real Madrid es simplemente coger a Cristiano Ronaldo o Gareth Bale, sobre todo Cristiano Ronaldo, y correr hacia adelante. Ya está, no hay nada más que hacer. Tú puedes llegar hasta línea de fondo o a la frontal y pegarle. Y menos mal que han arreglado el tema de los porteros, porque al principio los porteros cantaban cosa fina. O sea, faltas por en medio, sobre todo con Cristiano Ronaldo, tú las tirabas al medio fuertes y los porteros se las comían. Ahora parece que ha mejorado un poquito, pero este modo está totalmente desbalanceado. El 90% o el 99% de los partidos son Real Madrid versus Real Madrid siempre. Luego, aparte de este modo de carrera, también tienes el modo temporada, pero que puedes jugar con un amigo. Temporadas cooperativas, se llama exactamente este modo, quería mirar exactamente el nombre, y es lo mismo que el modo temporada carrera, o sea, el modo temporada cara a cara, es exactamente igual, lo que pasa que puedes jugar con un amigo. Entre los dos controláis a todo el equipo, tú le pegas el pase a un jugador, entonces automáticamente se cambia a tu compañero. Exactamente lo mismo, empiezas en División 10 hasta ganar División 1 y también puedes jugar lo que se llama la Copa Online, que cada X días se abre en el periodo de afiliación, tú te conectas, empiezas a jugar esta copa y bueno, pues sería como parecido a la Copa del Rey, un formato parecido a la Copa del Rey. También tenemos el modo del Ultimate Team, que es el modo este conocido de las cartitas, que tampoco voy a comentar mucho sobre el tema, ya que es un modo que particularmente nunca me ha gustado, pero bueno, es un modo en el que tú con una serie de sobres que te dan al iniciar el juego, pues los vas abriendo y te van dando diferentes estadios, diferentes mejoras y diferentes jugadores para tú ponerlos en el campo. Empezarás con jugadores bastante malos, son todos reales, jugadores reales, y luego, bueno, según vayas mejorando, podrás ir comprando sobres de diferente calidad, de bronce, plata o de oro, o sobres especiales y te darán mejores jugadores. Todo esto también es para jugar online. También se puede jugar offline y conseguir más monedas para comprar más sobres, y también se puede jugar online. Luego tenemos otro de los modos, digamos, rey de este FIFA 15, que es el modo Clubes Pro, que es, bueno, tú te creas un alter ego en el juego y lo que haces es que con ese personaje, muy estilo rol, pues vas subiendo atributos. Entonces, al subir estos atributos, tú los puedes plasmar en el campo. Solo vas a controlar a ese jugador, que puedes llamarlo como tú quieras. Normalmente la gente pues se pone su nombre y también se puede importar la cara si tienes una cámara, la iCam esta de la Play. Si tú la tienes, pues puedes ponerle directamente tu cara al jugador. Entonces hacerte pues eso, un personaje que sería tu personaje virtual en el juego. Te puedes juntar hasta con otros 10 amigos. Es decir, puedes hacer un club entero en el cual cada uno vaya controlando un jugador y sea como un partido real. Es muy difícil encontrarte con tanta gente que tenga FIFA y con tanta gente que te puedas llevar bien y que puedas coincidir, pero sí que es cierto que si juegas más de 5 o 6 personas es uno de los modos, o yo diría que es el modo más divertido. El único problema que tiene esto, bueno, es que para subir los atributos de los jugadores, de tu jugador en el campo, pues tienes que jugar muchos partidos. Tienes que meter goles, dar pases, asistencias, dar pases largos, etcétera, etcétera, para ir desbloqueando esos logros y que esos logros te vayan subiendo la media. Empiezas con una media muy baja, que creo que es de 76 más o menos, 75, 76 de media, y bueno, tu jugador es pues poco menos que un estúpido en el campo, porque no sabe hacer absolutamente nada. Los pases los da mal, es lento, se mueve de manera torpe, y con el tiempo puedes ir mejorando. Si has jugado a FIFA 14, 13, 12 y demás, y tienes la cuenta linkada, es la misma cuenta, de primeras vas a poder subirte una serie de atributos directamente. Esto tiene que ver con el nivel que tengas de jugador anterior en FIFA. Y bueno, ya hablando un poquito del tema gráfico, bueno, pues decir que ha mejorado un poquito también los rostros en este juego, los gestos faciales y demás, con respecto a FIFA 14, han mejorado, no notablemente, pero sí que hay muchos más jugadores reconocibles y los que ya eran reconocibles pues están mucho mejor recreados. También hay algunas mejoras de aspecto gráfico en el público, hay una serie de mejoras de luces. También hay una mejora que ahora en el campo se marcan mucho más las entradas en la hierba, se ve mucho más marrón del césped roto cuando hay una entrada o una caída de algún jugador. Bueno, en cuanto al sonido, pues tengo que decir que también en esto es continuista, se reciclan comentarios de ediciones anteriores, tanto en castellano como en la versión latina, que es la que yo he probado y es la que yo tengo. en la que están, creo que son Mario Kempes y Fernando no sé qué, no me acuerdo exactamente del nombre, pero bueno, también he probado la versión en castellano con Manolo Lama y Paco González, y aunque es cierto que tienen nuevos comentarios y nuevas cosas que salen durante los partidos, se reciclan muchísimos sonidos de ediciones anteriores y llegan a ser hasta cansinos y repetitivos, porque cada vez que inicias, por ejemplo, en el Bernabéu, no todas las veces, pero muchas veces te da una explicación del porqué del Bernabéu, de por qué Santiago Bernabéu tal y Pascual. Entonces, bueno, en cuanto a los sonidos, la verdad que aquí sí hay que ponerle una pequeña falta al juego. En el tema de la banda sonora, de la música, pues bueno, es como todos los FIFAs desde hace unos años. Han metido una buena banda sonora con grupos como Kasabian, Foster the People, de Avicii. Pero bueno, es una cosa que es simplemente anecdótica, ¿no? Entre menús pues te ponen música y tal, pero tampoco no tiene un impacto en el juego notable. Y como valoración final, pues bueno, yo tendría que decir a la gente que quiera jugar a este juego online, madre mía cómo me ha quedado, la gente que quiera jugar online, pues sí, tienes que gastarte el dinero para poder jugar online, ya que FIFA 14, pues poquito a poquito la gente va dejando de jugar y no puedes encontrar partidos ni puedes encontrar equipos. Pero si tienes pensado jugar offline, es decir, el modo manager, que no lo he comentado porque es exactamente igual que el año pasado, en el que tú puedes asumir pues el papel de un manager general o de un jugador, pues si tienes pensado jugar a estos modos, yo te recomendaría que te hicieras con la versión de FIFA 14, porque son prácticamente idénticas, pero simplemente cambia un poquito el motor de colisiones, cambia un poquito la jugabilidad, que este juego es un poquito más lento, digamos, y cuatro cosas más. Pero realmente esos 70 euros de inversión este año sí que hay que decir que no merece la pena, ya que el FIFA 14 sí que fue un salto cualitativo en este sentido, pero FIFA 15 se ha quedado un poquito estancado. Tengo que puntualizar que estoy hablando siempre de versión de Xbox One, PS4 y PC, que son las verdaderas versiones Next Gen. La versión de PS3 y de Xbox 360 tiene un fallo muy grave, ya que digo que si queréis pillarlo en estas consolas, tenéis que saber que el modo Clubes Pro este año se ha deshabilitado, no existen estas versiones. Para mí es significativo de no comprar este juego en estas consolas, ya que es el modo que nosotros jugamos más aquí en Indie Podcast, con el que nos juntamos y con el que disfrutamos. Entonces, si tienes pensado jugar online en PS3 y Xbox 360, tenlo muy en cuenta que este modo no está disponible. ¿Precios? Pues precios en PlayStation 4 y Xbox One está a 70 euros y en PlayStation 3 y Xbox 360 creo recordar que está a 60. Pero no estoy muy seguro del precio de PS3 y de Play y de Xbox 360. 70 euros, Charlie, no me equivoco. Está a 70 también. Es que creo que digital, yo he llegado a verlo, creo que digital, en la PSN Store creo que está a 60, digital. Pero en formato físico no lo sé. Bueno, para la versión PC está a 59,95 nuevo. Pues hasta aquí ha quedado el FIFA 15 explicado por nuestro amigo Silchar. Y nosotros pasamos a la sección más rápida del podcast, el popurrí de noticias. Limbo se estrena en Xbox One y como regalo para quienes compraron la consola de salida. Así que a ver si estáis de suerte y disfrutad de este juegazo, que ya hacía falta que Microsoft hiciera algún detallito más y más que debería tener para promocionar la consola. ¡No me digas! Devil's Share sigue en marcha, en exclusivo para Wii U y en principio llegará en 2015. A ver si es verdad y tal que aquí se marca un juegazo como fueron los Ninja Gaiden 1 y 2. ¡Claro, claro! He aquí la verdadera razón por la que Amuniki no ha venido hoy, y es porque está llorando en su casa, ya que su esperado juego Bloodborne ha sido retrasado mes y medio en su salida. Estaba previsto para principios de diciembre, de febrero, perdón, y se retrasa hasta el 25 de marzo, así que pésame para él. ¡Qué mierda de día! ¡Qué horror! ¿Pero el retrasado quién es, el juego o Amuniki? Ambos. Batman Arkham Knight se podría dejar ver en los The Game Awards 2014. Dice se podría porque el próximo 5 de diciembre en Las Vegas, podrían sacar algún vídeo del nuevo Batman Arkham Knight. Tengo unas putas ganas. La gente tiene mucho vicio. Y dejando el popurrí de noticias, vamos a pasar al... ¡Notición! ¡Vaya cosa! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios! En notición de esta semana vamos a tratar un tema un tanto polémico que ha surgido tras la salida del Assassin's Creed Unity, y es que ha salido con varios bugs, entre ellos el famoso de los zombies, que vamos, las caras no tienen textura y se ven solo los ojos y la boca, que da bastante grimilla. También existen varios problemas de rendimiento, que parece ser que no funciona del todo fluido, y la cuestión es que Ubisoft ha dado unas excusas de lo más esperpénticas. Entre otras cosas, para el rendimiento en PC decía que la culpa era de AMD, uno de los fabricantes de procesadores y gráficas. Lo mejor que decía que era para la versión de PC, cuando las dos consolas de nueva generación también están fabricadas íntegramente por este fabricante. Pero bueno, también decía que para mejorar el rendimiento deberíamos de desconectar de internet tanto las consolas como el PC. Y ya, bueno, si quieres jugar online, pues sigues con tu rendimiento penoso. Lo último que decían era borrar nuestros contactos dentro del juego. Ya lo siguiente será directamente pues que desinstalemos el juego para que funcione bien, porque otra cosa ya no se me ocurre. Así que a ver qué opinan nuestros zumbados sobre la gran Ubisoft que se está luciendo últimamente. Pues abriendo un poco el tema del cajón de mierda, vamos a ver. El tema de que te tengas que desconectar internet para jugar, en la época en la que vivimos es directamente ridículo. O sea, me parece que Ubisoft la está cagando a base de bien. Porque, mira, te puede decir muchas cosas. Te puede decir, oye, vamos a sacar un parche de 6 gigas, que tampoco lo veo bien, pero oye, vale. Si es para corregir los errores, lo habéis sacado antes de tiempo, perfecto. Pero que te diga que desconectes internet o que borres la lista de tus contactos dentro del juego es que no tiene ningún tipo de sentido, cuando luego el tema de los juegos actualmente te requiere estar conectado a internet el 99% de los juegos. Entonces, que te diga que para que te funcione bien tengas que salir de internet, ¿qué pasa? Que si tienes en PC un i7 con, no sé qué decirte, 8 GB de RAM a 2100, tienes que, para que te funcione bien, sinceramente, tienes que salir de internet. Es que no es comprensible. No, claro que no. Aquí lo que me extraña muchísimo es ver cómo lanzan Unity, lanzan otro juego para Xbox 360 y PlayStation 3, todo de golpe, porque nadie se esperaba ese juego para la generación anterior. Y ves que, a falta yo de ese juego, casi no me lo he mirado, Unity está tan mal hecho, bueno, tan mal hecho, o sea, está por hacer, porque es que no nos engañemos, el juego no está acabado. Pues te paras a pensar, ya no es un juego al año, no, es que ya son dos juegos al año. Yo creo que aquí ya es pasarse mucho o intentar llegar a mucho por parte de Ubisoft. Es que el ritmo que quieren marcar lanzando juegos es extremadamente, es ridículo. O sea, no pueden lanzar juegos tan rápido, porque está claro que no. Y que vamos a ver cuánto tardan en acabar de hacer Unity un juego completo, porque yo creo que van a seguir habiendo parches 3-4 meses. El problema aquí de base ya no es que hagan o dejen de hacer parches, es que de entrada ni siquiera deberían plantearse tener que hacer parches. Compramos un juego y lo primero que nos encontramos, ya lo comenté yo en el Alien, pongo el juego para jugar, independientemente que venga dos discos aparte, uno para jugar y otro para continuar descargable porque no ha cabido en el DVD, lo entiendo que pueda ser así, pero que ya me encuentre con ya 900 megas de descarga, me parece un poco ridículo. ¿Qué pasa? Que si no tengo internet, juego con el juego tal cual viene, o sea, un juego incompleto, inacabado, en el caso de Unity, con un montón de fallos y bugs, y que vete tú a saber si lo puedes terminar. Me parece ridículo para un juego que cuesta 70 euros. Para eso, de entrada, no lo saques. No llegues a Navidad como has pretendido llegar para intentar estafar a la gente, o a la gente que se flipó con el vídeo en el E3, con toda la Revolución Francesa y demás historias. Y que llegas de entrada y te encuentras con que el juego tiene un montón de fallos, un montón de bugs, que hace que la experiencia de juego pues se lastre, porque gráficamente es verdad que no es lo más importante. Pero si muchas veces empiezas a jugar y tu personaje se cae al vacío y muere, pues ya me afecta la jugabilidad, por lo tanto ya trae un montón de fallos este juego. Por lo tanto, no, de entrada no lo saques. Y si lo sacas, pues atento a las consecuencias, a las críticas, y que espero que este juego sirva de lección a Ubisoft, que se pegó un batacazo en venta de entrada y que se lo replanteen a la hora de sacar más Assassin's Creed o What Dog o lo que quieran sacar ellos. Exacto, Ricky, porque hay que recordar que hace unos meses Ubisoft ya hizo unas declaraciones en las que decía que si Assassin's Creed no iba a estar lo suficientemente pulido, que, no, que lo retrasaría. Y vamos, hemos comprobado que ni una cosa ni la otra. Yo tengo que decir que lo que es vergonzoso es que empecé de 20 frames por segundo. ¿Qué coño es esto? O sea, ¿cómo que 20 frames? O sea, hay gente que tiene verdaderos pepinos, porque lo ha puesto por internet y lo ha demostrado, verdaderos pepinos gráficos, y el juego le funciona a 20 frames o menos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver, esta es la generación en la que están sacando los mierdiports, como dice el Wallace, de consola a PC, sin ningún tipo de mimo y demás. Vale, hasta ahí podemos estar de acuerdo, venga. Pues la gente de PC, que yo me considero PCero, aunque tengo todas las consolas que hay para ver, yo me considero PCero, vale, la gente de PC nos comemos una mierda en este caso. Vale, no pasa nada, pero es que ahora ya afecta directamente a las consolas. Entonces, si tú programas para una consola, sea PS4, sea Xbox, y te sale mal, y el juego es no injugable, pero tiene tal cantidad de fallos, lo que dice Rikis, no lo saques. Lo que pasa es que quieres sacarlo lo antes posible para hacer el máximo dinero posible. Pero tienes que estar expuesto a que luego te caiga mierda por todos los lados. No te va a caer mierda por parte de las revistas digitales ni demás, porque todos sabemos lo que pasa con esto. Tú me das un juego, me das un pase de prensa, me das X historias, y entonces yo digo que tu juego no es tan malo como debería ser. Menos mal que nosotros somos libres y podemos decir que Assassin's Creed Unity es un verdadero mojón. Pero es que Ubisoft, como dice Wallace también, lleva una línea ascendente de cagadas que yo no sé dónde va a tener fin. Esperemos que, bueno, de momento Far Cry parece que ha salido medianamente en consecuencia con los tiempos que corren. Pero es que, señores de Ubisoft, lo están haciendo mal, muy mal. Y de aquí a poco les puede pasar como a otras ciertas compañías que se han ido a tomar por culo. Es que ya el problema es que a lo mejor el juego no está tan mal, pero es que dada la cantidad de fallos y bugs que tiene, pues hace que te quedes con la sensación de que es un juego malo. Lo mismo cuando lo mejoren, es que lo triste de eso, cuando lo mejoren, si es que lo acaban de mejorar, que es que yo sinceramente lo dudo. Yo creo que después de Navidad no van a sacar ningún parche más, porque los programadores estarán ya pendientes de la entrega, claro, pues no sé si del año que viene o dentro de dos, pues entonces no le pueden dedicar todo el tiempo que quieran a esto. No pueden a lo mejor hacer como hizo DICE con el Battlefield 4, que tenía un juego que funcionaba de pena y dos años más tarde pues ya le hicieron un juego jugable. Pero han tenido que pasar dos años desde que tú te compraste el juego a 60, 70 euros para poder jugarlo, no sé si dos años, pero mínimo un año, año y medio para jugarlo en condiciones. Un año justo, Ricky, año desde que salió. Exacto. El 4 hasta que ahora lo podemos jugar. Un año entero, ¿tú te crees que un año después el juego te vale 60, 70 euros? No vale nada, te vale la mitad. 20, 30 euros lo puedes conseguir, entonces te da la sensación de que has tirado 30 o 40 euros a la basura porque no han sacado un juego en condiciones. Fíjate, Ricky, cómo son las cosas, que a mí el juego me saldría gratis. Y no lo quiero. Y te lo digo así. El juego me saldría gratis. Lo podría jugar en PS4 cuando quisiera. Pero es que no quiero jugar al juego. Es que después de ver lo que he visto, y la gente que más o menos está metida en este mundillo, y que no que nos escucha a nosotros, sino que escucha otros podcasts o lee otras publicaciones, libres, siempre me refiero libres, estará viendo que este juego lo primero es que no merece los 60 o 70 euros que te cobran. Pero lo que estará viendo también es que Ubisoft, si echa un poquito la vista atrás, es que poquito a poquito empieza a sacar productos inacabados, porque este Assassin's Creed está inacabado totalmente y que no funcionan bien. Pero es que ya no solo es, yo creo, que, o sea, que es muy preocupante a mi forma de ver con una saga como Assassin's Creed, que es con la de juegos que están sacando y el ritmo de juego de que quieren tener con la de lanzando juegos, es que ya se criticó de sus primeras entregas y que se ha mejorado, pero a mi forma de ver se ha mejorado lo mínimo y que no es justificable esta mejora a nivel jugable, el juego también, o sea, lo que son los controles, los combates, el parkour, se mejora cada entrega anecdóticamente con 4 chorradillas, pero seguimos teniendo un juego que, a mi parecer, por el estilo de juego que es, está años luz, por ejemplo, de un Batman Arkham, el que sea, que tiene un control bastante similar. Sí. Y que con tantas entregas es criminal que siga teniendo esa mierda control, a mi forma de ver, porque es una mierda control, y que encima te saquen un juego con bugs y toda la pesca, y que sí, que la recreación de Francia es espectacular, sí, pero si jugablemente sigue siendo una castaña y con bugs, ¿qué coño hace Ubisoft? No lo entiendo. Es que les empieza a pasar cada año. Yo quería remarcar, como ha comentado Silchar, de las revistas digitales, digamos, alejadas de la profesionalidad, que las versiones profesionales, vamos, las que han recibido su copia para analizar, recibieron una versión en la que no existían los micropagos. Porque realmente el juego tiene micropagos dentro. O sea, esto ya es lo de Ubisoft, que últimamente, como dice Sinchar, se está convirtiendo ya en lo que antes era EA, que era una ladrona ya prácticamente. A mí lo que no me mola, que lo comentaba antes, que Ubisoft es la que está dando, por lo menos en mi opinión, las mejores conferencias en el E3, mostrando juegos buenos, pero luego es que cuando los sacan, pasó con el downgrade del Watch Dogs. Aunque luego, bueno, el juego es bastante bueno. Y este igual, el Assassin's Creed, lo de los 15 minutos del Far Cry, que no es que sea algo, es algo anecdótico, pero bueno, es curioso. Micropagos, DLCs. Es una compañía que en principio tiene buenas ideas o buenos proyectos, y luego las caga por esta mierda de sacar dinero o sacar los juegos sin acabar. Sacar dinero, Robert. Perdón, un segundo, Rudy. Quiero hacer un inciso de 10 segundos para que veáis a lo que me refiero con el tema de publicaciones libres. Mirad, The Last of Us Remastered, ¿vale? Remasterizado, tiene un Metascore de 95 y un User Score de 87. 8,7. Está bastante equilibrado, bastante parejo. Siempre van a inflar un poquito más las notas la gente profesional. Grand Theft Auto tiene un 97, quizá demasiado de PS4, ¿eh? Quizá demasiado inflado, un 8,1 de User Score. Bastante también, joder, un 8,1 es un título notable. Assassin's Creed tiene un 75 de Metascore, ¿vale? 75, y tiene un 4,4 de User Score. Me parece que hasta el User Score es demasiado alto, un 4,4 es casi un aprobado. ¿Cómo puede ser que tenga un 75 de los llamados profesionales? Aquí falla algo, o falla que los profesionales no son tan profesionales como nosotros creemos, por el sentido de que no saben valorar un producto, o por el sentido de que están untados. No sé, que cada uno saque sus propias conclusiones. Hombre, llamarlos juntados o no, pero está claro que si te van a dar un juego, te van a dar pases de prensa o te van a dar material para que solamente tú lo puedas analizar. Evidentemente, eso ya es otro tema, el tema del periodismo, que va por otro lado, que lógicamente te van a dar algo para que no llegues a criticar del todo el juego o seas más bondadoso con ciertos defectos. Pero vamos, que el juego no, directamente no debió haber salido así, y así nos encontramos pues con numerosos problemas. Mi hermano nos lo comentó a nosotros por aquí, que iba a jugar al Battlefield 4 un poquillo y se encontró con una descarga de 3 y pico gigas del DLC más otros 2 gigas y pico de fallos que van arreglando. Coño, si tú a lo mejor vas a jugar media hora, pues te va a pasar media hora bajándote cosas. Y eso así pues lo encontramos a diario, de verdad, que iba a jugar yo ya Destiny y me encuentro con una descarga de 1 giga. Joder, macho, si tengo media hora, yo no puedo jugar a ese juego porque tengo 1000 descargas pendientes, 1000 historias que me meten, 1000 fallos que van a arreglar. Y de verdad, yo lo que quiero es jugar como hacíamos antes. Cogíamos un juego, las consolas mismo, y es que no podemos decir eso de meter el juego y jugarlo. Olvídate, ahora mete el juego, bájate 3000 gigas de descarga y medianamente podrás jugar a lo que debería ser un juego. Es que te digo una cosa, tenemos últimamente una manía, y en este caso se ve clarísimamente, de sacar juegos en beta. Pero vamos a ver, si tú me sacas un juego en beta, pues no voy a decir alfa, porque alfa me parece una barbaridad, que estén en formato alfa, pero que sea una beta, porque este Assassin's Creed es una beta. Si es así, simplemente dínoslo. O sea, no, mira, este juego va a salir como Early Access, como se hace en Steam, o ya se va a empezar, o se quiere empezar a hacer en las nuevas consolas, y nosotros veremos si lo compramos o no lo compramos. Pero no me digas que este juego está acabado y me lo estás cobrando a 70 euros, cuando luego, a todas luces, el título no está acabado. Y es lo que dice Rikis. Ahora entras y un parche de 2 gigas. ¿Entras lo que? Un parche de 3 gigas. En el Battlefield tiene más o menos su sentido, porque ha salido, si eres versión premium, el último DLC. Pero es que también, aparte del DLC, ha recibido otro parche en PC, por lo menos, de 1 giga y pico. Yo esto lo veo bien. En un juego que ya tiene un año, o tiene un par de años, o tiene 6 meses. Pero, joder, que estamos hablando de un título que ha salido hace una semana. Y en una semana se ha visto que el título no está acabado. Y ya tiene que recibir parches, porque es que el título hace aguas por todos los lados. Esto no, pero no es que reciba un parche a lo mejor de 20, 30 megas, que yo creo que todavía tú conectas un juego y encuentras un parche de 40 megas y lo entiendes. Y dices, oye, pues ha encontrado algún pequeño fallo y lo arreglan sobre la marcha. chapo por la compañía que te está cuidando. Lo que no es normal es que tú metas el juego y te encuentres 3 gigas, 10 gigas o 15 o 20 gigas como fue lo de Halo Master Chief Collection para tener multijugadores, que es ridículo. Bueno, y ya yéndonos un poco a lo que es el lado contrario de compañías que realmente cuidan sus productos, pues nos encontramos la noticia reciente de que la gente de que va a ser el de Witcher 3, pues si no me equivoco, Wallace podrá dar más información, es que nos va a regalar, creo que eran 7 DLCs gratuitos, ¿no, Wallace? No, 7 no, 16. Los pues 16 mira, DLCs no. Que van a salir van a ser gratuitos. Pero, ¿esta gente de dónde viene? ¿De consola o de PC? No, pero independientemente de donde vengan, Charlie, ya sean PC o consolas, lo que quieren es cuidar al usuario, a la gente que dice, oye, has depositado tus 70 euros, 60 euros, 50 euros, me da igual, nos has depositado tu confianza en nosotros, pues vamos a sacarte el juego en unas condiciones, seguramente a lo mejor pueden que tengas fallos, las irán resolviendo, pero es que aparte te dicen, venga va, que te vamos a regalar 17 DLCs para que sigas jugando a este juego. Cuando salió The Witcher 2 en Xbox 360, tenía contenido adicional, y llegaron y se la regalaron a PC, que eran, no sé si era a lo mejor 2 gigas más de contenido, una burrada así. Le dije, venga, gratis por haberlo comprado en su momento. Joder, es que eso no lo hace ni Blizzard, que directamente te saca un The Reaper o Soul. Pasa por casa por 40 euros. Es que es ridículo. Y la otra gente, la de, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban los chicos de The Witcher, pues te regalan eso. Te regalan 2 gigas más, con más contenido, más misiones, por si ya te lo has pasado. Oye, pues sigue disfrutando de este juego, vuélvetelo a jugar y es que somos así de enrollados, no te vamos a cobrar más, porque ya lo que nosotros creímos que te teníamos que haber cobrado, ya está, ya lo hiciste. Ya has pasado por caja, te lo has comprado por 20 euros en rebaja de Steam, 15 euros, da igual. Pero es que aún así es como debería ser las cosas, que te regalen cosas por tu haber comprado el título de entrada y no que desde que te pagues sus 60, 70 euros, venga, vamos a seguir pagando. Paga más, paga más. Pero... y Ricky, porque esto es un caso de decir, bueno, es excepcional y así obviamente es para aplaudirlo, ¿no? Que esta propuesta. Pero, ¿por qué creéis que se llega a un extremo tan grande? Porque, desde luego, antes lo que estábamos viendo con Ubisoft no pasaba. Y ya no es solo que digamos que lanzan el juego a medio pero acabar. Que la gente lo compra, tío, que es el problema. Es que ahí es a lo que iba a ir yo. Ya, yo lo que no entiendo es si tiene esa crítica en Metascore, en Metacritic por parte de los usuarios, que ahora además estamos en la era de la comunicación, coño, que antes te comprabas, yo que sé, hace años te comprabas la revista y te fiabas por lo que decía la revista, pero es que ahora pues miras foros, pues informarte por 20 partes, pero es que pese a todo la gente lo compra, entonces ahí es donde creo que tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque es que lo va a seguir haciendo Ubisoft y lo van a hacer más compañías y más compañías se van a ir al carro porque lo compramos. Bueno, lo compramos porque hay gente que lo compra. Y a mí lo que me preocupa es saber o intentar entender por qué hay gente que lo compra. Pues porque es la moda, tú lo ves, lo quieres y no quieres ser menos que el que tienes al lado. Y hoy, bueno, volvemos otra vez un poco, dijimos el caso bueno. Nintendo era un caso bueno en el cual nos regalaba DLCs, no querían cobrar por ello. Y ya lo están empezando a hacer, o sea, ya están viendo que ya hay negocio y la primera hora de contenido descargable de pago lo encontramos con el Mario Kart de Wii U. No sé si habrá un personaje, un par de circuitos nuevos y demás. Creo que eran 7 euros por lo que leí, tampoco me he informado mucho al respecto. Pero coño, otra vez otra compañía que teníamos un poco de fe en ella, que era de las antiguas, que no quería meterse en jaleo y en problemas. Ale, a cobrarnos, venga, otra más para subirse al carro. Es que todas ya, hasta Nintendo, que era la compañía que no se subía, ya está otra vez ahí metida, coño, pues no debería ser así. A ver, pero los DLCs, que es un tema en el que Nintendo se metía, obviamente, yo por ejemplo tenía mucho miedo, pero ¿qué quieres que te diga? Aquí hablamos de, que tampoco es que creo que sea un precio nada de otro mundo, pero hablamos de un juego que ya era completo, al que... Ya, pasado un tiempo, te están metiendo más. Y además, si te compras otro que saldrá luego, te sale por 12 euros. Que por 12 euros te están dando lo que sería otra vez el 50% del juego, porque están dos circuitos a cascoporro. Y que es un juego que simplemente es eso, es de ir jugando una y otra vez, porque Mario Kart mucho más tiene, no tiene. Te dan más circuitos y están bien. Pues tampoco creo que sea muy criminal, o sea, creo que hay otros ejemplos más criminales. Pero que, como dices, que hay muchas más que están vendiendo el carro. Pero es que, obviamente, me parecía raro que tardara tanto Nintendo en entrar en esto. Pero Roy, tú mira, por ejemplo, dices que el Mario Kart no es muy caro los 8 euros por los circuitos, Pero por ejemplo, el nuevo Evolve que va a salir, ya han dicho los creadores que los nuevos mapas que saldrán por DLC van a ser gratis, que no quieren devolver a la, no quieren dividir a la comunidad. No, claro, pero si te pones eso, mira los precios de los mapas de Call of Duty. Pero es que, tío, lo vamos a los casos extremos, mapas de Call of Duty, 3 mapas 15 euros o más que te llegan a costar. Sí, pero es lo que decimos siempre. Vamos a ver, ¿por qué lo cobran? ¿Lo cobran? Pues porque lo pueden cobrar, porque la gente lo compramos. Yo me incluyo, aunque yo no lo hago, ¿eh? Yo Call of Duty no lo toco ni con un palo. No, pero no, el Battlefield, pero nos compramos el premium del Battlefield. Claro, ahí está el tema, pero el premium del Battlefield, ¿por qué? Joder, porque vamos a ver, lo pillamos a 20 y tantos euros, creo que fue, bastante barato, entre comillas, ¿eh? O el pre-sequel, ¿vale? Por el pre-sequel yo también he comprado el Season Pass por 22 euros o algo así, o 25 euros. Vale, pero independientemente de lo que te haya costado, lo has comprado. Ya has pasado. Claro, por es lo que voy, pero lo he comprado. Wala, Robert, a lo mejor, Longs también, Amuniki, ya son 5 por sí. 30 euros, pues multiplica eso a la comunidad que está jugando a día de hoy, pues ponle esos 30 euros, no le pongas los 50 que te piden en tienda, esos 30 euros que tú has comprado es un dineral por algo que no les cuesta nada hacerlo. Bueno, no les cuesta nada. Sí que les cuesta, pero vamos a ver. Sí que si hablamos de PC, yo me acuerdo, siempre lo digo, de la época de Quake 3, de Half-Life, cuando se hacían mapas, o Unreal Tournament, por cierto, que también estaba muy chulo. Cuando hacían mapas y tú entrabas a un servidor en el cual tú no tenías ese mapa, automáticamente se te empezaba a descargar. Tardara ya lo que tardaras, pero el mapa se te descargaba. O los skins de personajes que no tenías también se descargaban. Ahora llevamos unos años pagando por trajecitos, por nuevos niveles, que oye, que está muy bien, pero sí que es cierto que yo también me incluyo, que contribuyo para esto, aunque esto no debería ser así. Yo no digo que sea todo gratis, ni muchísimo menos, pero joder, si alguien quiere o puede hacer niveles para un juego, un FPS, o yo que sé, o para el Mario Kart Circuitos, joder, pues dejarlo que sea gratis. Si nos dan las herramientas, que no las dan tampoco casi nunca, si dan las herramientas para hacerlo y la gente lo hace, joder, no lo cobréis. Hombre, para eso un buen ejemplo es el Little Big Planet, que te puedes descargar todos los mapas que la gente haga, pero bueno, digamos que eso ya es más tema a lo mejor DLC, que no es lo que tratamos al principio, que son los juegos inacabados que nos están llegando ya a tutipleni y que no debería ser así, vamos, que las compañías que se pongan o castigarlo a nosotros, que yo creo que el problema no es que la compañía lo saque, porque es que si nosotros seguimos comprando, que es lo que hacemos, juegos inacabados y esperamos a los parches a que nos los solucionen. Mass Effect 3 es otro, digamos que pequeño ejemplo del no tema de las cartas. No mentes a Dios aquí, Digamos que a gente le molestó, a mí sinceramente me dio exactamente igual, que la cara fuera igual o no, pero mucha gente se quejó y demás, esperando un parche que al final no llegó, y al final pues acabamos pasando por caja, pues ya no solamente la bobería de la cara en Mass Effect 3, es juego inacabado, que nos cobran lo que nos cobran y que no debería ser así. Pero aquí, Ricky, fíjate que yo veo una evolución y peligrosa además, porque es que primero fueron los DLCs, que al principio todos dijimos, nos sacan contenido, y luego veíamos que era un contenido de mierda, que valía mucho y que no valía la pena. Luego vimos cómo empezaban a recortar el juego y a meternos partes del juego directamente, nos la quitan y si la quieres, paga. Ahora vemos cómo directamente el juego no sale ni completo. Y no te digo yo que en un futuro salga el juego incompleto y te digan, ¿quieres que funcione bien? Paga más. O sea, a mí me preocupa mucho la evolución que estamos viendo, porque hace 5 o 6 años o más nos dicen esta situación y dices, no lo va a comprar ni Dios el juego, y estamos viendo que lo compran. A mí me preocupa mucho que pueda pasar de aquí adelante. ¡Atender! Yo creo que habría que hacer como nos decía ya José Jabalí desde la primera temporada. ¿Quién? Tío, ese tío sí, sí. ¿Eh? Nuestro colgado de turno que no se pasa por aquí, pero que tendría que pasarse. ¿Hablando de pegarle poético fuego, en serio? No, lo que digo es lo que él decía ya desde la primera temporada, y es directamente esperarse a los GOTY. Como ya salen los juegos medio reventados, que siempre necesitan parches, y luego te vienen los DLC, pues coges, te esperas al GOTY, tú pagas tus 20 euricos por el juego y que se... Y pagas lo justo y necesario por el juego, no los 70 del juego más los 15 de un DLC más los 15 de otro, y cómete todos los fallos que tiene que salir. Ojo, lo que acaba de salir ahora, que es los 3 Batman, creo que los puedes conseguir por 10-15 euros. Sí, pero escucha, el último, hasta la fecha, el Origins, le digo que estaba en Humble Store a 3,49 euros. ¿Qué me estás contando? O sea, un juegazo que tiene, ¿cuánto? ¿Un año? ¿O llega un año? Es que no lo sé, llega el año. No llega el año, sí, o sea, sí, justillo, ¿eh? Un añito. Por 3,49 para PC, estoy diciendo. ¿3,49? No, pero en consola salió el recopilatorio, Charlie, te lo consigues eso. Pues claro. Creo que lo bajaron de precio por 10-15 pavos, consigo los tres juegos. Y el Arkham Asylum el mes pasado estaba gratis en PlayStation 3, que sí, que es un juego de hace un montón de años, pero es otro juegazo. Un juegazo. Lo que pasa es que luego esa oferta, como somos unos ansias, tío, ocurre lo que ocurre, pasamos por caja, queremos jugar ya porque todo el mundo habla de él, y al final pues nunca cumplimos eso. El único que lo hace es José Jabalí, porque cree en eso. Nosotros que somos unos ansias que te cagas, siempre pagamos. Que te digo una cosa, voy a hacer un pequeño off-topic. En enero de este año no lo conseguí, pues porque estoy gilipollas, sinceramente, pero se podía conseguir el Batman Arkham Knight pre-reserva para PC, ojito, por 20 pavos en español. 20 euros. Que no tienes que pagarlos ni en ese momento, sino que tú lo pre-reservabas y cuando salga el juego ya los pagarás. A 20 pavos. Bueno, pues creo que han quedado las cosas bastante claras de lo que opinamos en este aspecto. Que sobre todo. ¡Viva Ubisoft la hoguera! Sí, Ubisoft. Le hemos dado la enhorabuena, le hemos puesto una bandeja de plata y le hemos dicho las cosas claritas. Otra compañía que se une, a ver cuántas más metemos al carro a la mierda. Bueno, da igual, como no tampoco ninguno nos regala nada ni queremos nada, pues que le den por culo. Y bueno, tras este extenso notición, vamos a pasar a una cesta de Rikis un tanto especial. Pues como castigo imperativo por el señor Warren McGregor, me ha tocado hacer la cesta de noviembre y diciembre, me dijo la de no, enero. No, porque eres un vago. ¡Dios! Que eso no, es lo que pasa. Castigo imperativo que de repente me veo yo que Wallace, Sir Char y nadie la quiere hacer y me toca a mí el muerto este, pero bueno. Tirémosle para adelante, haré noviembre y diciembre, porque en diciembre ya veré si me paso por aquí después de estas historias. Así que nada, al lío. Se rasca porque le pica. En noviembre, pues como ya hemos comentado, tenemos Assassin's Creed Unity y el Assassin's Creed Rogue para versión de 360 de PlayStation 3, que por lo visto está mejor que la del Unity. Nos encontramos con Tropico 5, Halo Master Chief Collection para Xbox One y ese pedazo de DLC de 30 GB para el multijugador. Nos encontramos también con Disney Infinity 2.0, para todos aquellos que tengamos chiquillos, pues es una buena alternativa y que se metan aquí en el mundillo de las figuritas y los videojuegos que están bastante curradillos para ello. Pro Evolution 2015, que este año le da una colleja al FIFA 15, esperemos que sigan creciendo ambos para tener unas buenas alternativas de cara al futuro. Pero espera, ¿que le da una colleja? ¿Cómo que le da una colleja? Sí, yo lo vi el otro día, al Pro le dio una colleja al FIFA. ¿El Pro? ¿Qué mejor el Pro que el FIFA, dices? Sí, te lo digo abiertamente. Y no juego a ninguno de los dos. Toma. Hijo de puta. Para PC nos encontramos con el Company of Heroes 2 Ardennes Assault. A ver si Wallace se lo piratea o lo compra. Yo creo que es mejor que lo compre para que nos hable de él. ¡Hala! ¡Hala! También para Robert Blasquez y para mí nos encontramos con el Far Cry 4. Os digo que la edición con la figurita ha bajado de precio. Creo que son unos 20 euros. Al menos las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360, la podéis conseguir la edición guapa por unos 70 euretes. Para las consolas de Nintendo tenemos el Sonic Boom, que puede ser el boom de Sega directamente, como le salga mal la jugada. No, es un truñaco, ¿eh? Por eso te digo, va a petar Sega por todos lados. También nos vamos a encontrar con el que posiblemente sea el GOTY de este año, que es el Dragon Age Inquisition. Buenas notas les han dado, lo podéis encontrar en prácticamente todas las plataformas buenas, excepto Wii U. Aparte nos vamos a encontrar con un pepinazo que es el WWE 2K15 para jugar con John Cena y toda esa gente. Faltarían los comentarios en español, pero bueno, a ver si algún día nos lo ponen como DLC o algo. En exclusiva para PlayStation 4 nos encontramos con la última entrega de Little Big Planet. Y ya para terminar el mes, dos títulos para las consolas de Nintendo. Por un lado la reedición y revisión de Pokémon Rubí y Zafiro. Y ese pepinaco vende consolas que se llama Smash Bros. En exclusiva para Wii U. Y para el mes de diciembre nos vamos a encontrar con tres títulos que para mi gusto digamos que es lo más destacable, que vienen siendo la remasterización de Resident Evil en HD, el Lara Croft y el Templo de Osiris, un descargable multijugador que tiene una pinta bastante interesante. Y para terminar, un título que digamos que puede ser polémico por parte de Ubisoft, The Crew, que apunta a truñaco. Y esto es lo que nos espera de noviembre, diciembre y en enero del año que viene, si hacemos nueva temporada, empezaré fuerte con la sexta de Ricardo. Y dejando la cesta de Ricky a un lado, pasamos otra vez con Ricky Snipes porque vamos a la recomendación del experto. Ricky, ¿qué nos quieres recomendar? Que te veo hoy que no tienes muchas ganas de hablar. No, hoy estoy on fire. Fallé hace dos semanas y me he quedado con ganas de hablar y más. Y porque si ya lo va a ser la recomendación musical, que si no, le tiraba yo para adelante, ¿eh? Bueno, pues voy a traer un jueguito de estos sencillitos para el iPhone, que es free to play, se llama el Battle Run, en el cual tú tienes a tu personaje, diferentes objetos y tienes que llegar a la meta antes que los rivales. Es un juego puramente online, o si tenéis 3G por la calle les podéis echar el vicio. La verdad es que es sencillito, con sus 4 o 5 objetos que los coleccionaremos enseguida, retos diarios, y que de verdad que si estáis un poco aburridos o queréis ese típico juego chorrilla con los amigos que podéis competir entre ellos, con chat y demás historias, pues de aquí no os cuesta nada probarlo, darle un par de carreritas, veréis que os picáis enseguida para sacar los desafíos diarios. Si tenéis amigos, pues los engancháis, jugáis carreras con ellos y, hombre, una forma práctica de pasar el tiempo cuando no estás delante de la consola o el PC. Battle Run. Battle de batalla, run de correr. Por si mi pronunciation en inglés is very bad. Y tras la recomendación de Ricky, pues debemos ya cerrar el programa porque parece que los oyentes deben de estar de Ricky ya, sobre todo hasta los mismísimos. Así que bueno, ha sido todo un placer teneros a todos por aquí, aunque siempre falta alguien, no sabemos cuándo nos vamos a reunir todos. Y ya bueno, cuando venga José Jabalí, esto ya va a ser la fiesta, le prenderemos fuego al Mumble, o Dios sabe lo que pasará. Sí, la verdad es que parece una odisea juntarnos todos, y los pocos que somos siempre falla, por ejemplo, algún habitual como Amu, Ricky, no sé qué últimamente falla, así que... Bueno, sí, que al final nos enrollamos aquí diciendo parida, como viene siendo habitual. Y nada, Ruedi, un placer tenerte por aquí. A ver si estas navidades no estás tan ocupado ahí con tu carrera. A ver si la terminas ya de una vez, hombre. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! No, sí, la carrera está terminada, pero me he metido un máster y ahí la he cagado, porque la semana pasada no pude venir, lo eché de menos. Esta semana me ha gustado mucho venir, pero... estoy sin tiempo para jugar y eso se nota. Pero como dices, yo creo que lo importante es aquí en el podcast que nuestros oyentes se lo pasen bien, que estemos todos, porque la verdad cuando estamos todos se nota mucho, ¿no? Yo creo que nos reímos más, hacemos más el gilipollas, el cafre, y lo que dices, de que al final nos enrollamos a hablar, a decir cafradas, bueno, es que es lo que hacemos siempre, lo único que sabemos hacer. Así que bueno, esperemos que a la gente le siga gustando el podcast y esperemos que esta temporada que se está acabando les haya gustado. De puta madre. Claro que sí, que como decimos siempre, esto lo hacemos por vosotros y bueno, por nosotros también, porque las risas que nos echamos no tienen precio. Ricky, que hoy te has resarcido de la falta del programa anterior. Buenas noches. Castizos y chulos como yo. Pues nada, buenas noches chicos, yo voy a ver si me termino el Call of Duty a Backward Fighter o como se subtitule. Y ya pues apurando estos últimos programillas que nos quedan antes de fin de año, que según mis cálculos serán... creo que son dos, y si me apuras ese muy especial, tres. Así que ya estamos finiquitando el año, una temporada quizás un poco corta por problemas internos, no internos, sino por falta de tiempo del personal, que a veces no podemos juntar el mínimo de gente para grabar. Ya empezamos a trabajar, la gente se hace mayor. Rudy se acaba ya, por cierto, la carrera, porque ya va siendo hora, tío, 16 años. Y ya me la he acabado, pesado. Que no, que esa no cuenta. ¿16 años que tiene él o está con la carrera? No, 16 años con la carrera, ¿no? Ahí que no acaba. No, ahí, más. En el fondo dice que tiene 22 años, pero tiene 32. Lo que pasa es que pone los filtros esos de voz que pone. 40. Así que nada, lo dicho, chicos, que apurando esta temporada, espero que la gente lo esté pasando bien en este programa y en general. Y a ver si nos cascamos un especial 2014 con todo lo que tenemos que ofrecer. ¡Ay! ¡Ah! A ver si es verdad, Ricky, es que tú todo lo que sea cascar veo que te gusta bastante. ¡Marranote! Hombre, y que me la hagas tú no, ni te cuenta, ¿eh? Por favor, por favor. Robert, un placer tenerte de vuelta por aquí y a ver si te tenemos en los últimos programas que quedan de la temporada. Macho, eres un cachondo. Pues sí, la verdad es que es un placer, siempre que puedo pues me paso y los últimos tener claro que no faltaré. Y una cosa tengo que decir. ¡Notición! Es muy grande este tío. Y por último a nuestro incendiario Silchar, que siempre está arreándole a todo, lo que se le pone por delante. No. Tú ya sabemos que eres muy comedido, que eres muy tranquilo, que lo dices todo de manera sosegada. Buenas noches, Silchar. A mí me da pena el chico. Me ofende mucho que me digas eso, porque yo soy una persona que hablaba muy tranquilamente. Si me tengo que llegar a la puta madre que parió Ubisoft, pues lo pongo en Twitter y ya está, y no pasa nada, porque son unos hijos de... Ya está aquí este programa 16 de la quinta temporada. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Y como dice Amuniki, este es el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos. Ya estáis todos invitados. Muy buenas noches. ¡Ya! Qué énfasis le has dado, madre mía. Uf, se me han puesto los pelos de punta. Se va a hablar del FIFA, ¿sabes? Por eso puso ese énfasis. Sí, joder, vaya, ya te digo. No, era la Alien Isolation, ¿no? Hostia, pues cuando toque el FIFA, chaval, vamos, ni lo dije. Bueno, y como recomendación musical para esta semana, una canción de un juego llamado Spartex. Voy a comenzar. Bueno, y como A ver si me sale bien de una puta vez porque tela, ¿eh? Bueno, y como recomendación musical de esta semana, tenemos el videojuego llamado Sparkster. Joder, macho. Sparkster. Vale. Que no me sale el nombre. Ni voy a echarle que no te interrumpa a nadie. Puta madre, que esto es una puta toma falsa. Me cago en vuestra puta madre. Bueno, y esta semana, como recomendación musical, un tema de un videojuego llamado Sparkster. Joder, macho. Ya sé cómo decirlo. Espérate. Toma 500, click. Joder, me cago en la hostia. Bueno, la recomendación musical de esta semana viene a cargo de un tema del videojuego. Joder. Bueno, y la recomendación musical de esta semana viene a cargo de la segunda parte del videojuego Rocket Knight Adventures. Joder, no, macho. Sigue de ahí, sigue después de ahí, del Rocket Knight Adventures. Madre mía, chaval. Sparkster, joder. ¡Dale, boludo! ¡Dale, pendejo pelotudo! Bueno, y la recomendación musical de esta semana viene a cargo de un tema del videojuego Sparkster, aparecido en Super Nintendo y Mega Drive, y el tema en concreto es del nivel número 7, llamado Shooting, en su versión, como siempre ponemos, con guitarras eléctricas y demás, Arrangement. ¡Bien! ¡Bravo!